nos preparamos para conversar con Antonio Gustavo Gómez, fiscal federal de temas ambientales de la provincia del Tucumán, especialista en causas ambientales y un pionero en la lucha y en la defensa por una justicia ambiental en la Argentina. Estimado Gustavo, ¿cómo te va? Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Sabemos que estás con mucha actividad, pero bueno, gracias por conversar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Eso de pionero me pone muy bien. Por supuesto que sos pionero porque desde el año 2012-2013, cuando visitaste Capilla del Monte y nos visitaste también en las luchas de Ongamira Despierta, y quienes están en Punilla te conocen hace muchos años, así que para nosotros no solo un pionero, sino un referente. Vos sabés que mi primera causa ambiental, por un crimen ambiental, porque en realidad mi especialidad son los crímenes ambientales, la tuve allá por principio de los años 90 contra un empetrolamiento de 17.000 pingüinos que se dio en Chubut. Yo en ese momento era fiscal federal en Chubut. Así que sí, soy algo viejo y bueno, supongo que en algún momento tendré que jubilarme. No, por favor, Gustavo, lo que a nosotros nos llena siempre es tu manera optimista de ver la lucha, de plantear salida, de plantear alternativas. Y hoy acá en Córdoba, en Punilla, necesitamos tu opinión sobre lo que está pasando. Estimado Gustavo, tenemos más de 150 causas sin resolver en la justicia cordobesa, amparos sin resolver, medidas cautelares que no se efectivizan, causas archivadas y obras que a pesar de eso están comenzando, obras viales como la autovía de Punilla, que en este caso el amparo está sin resolver, pero la obra se inicia con la policía para garantizar esta situación, y se están viviendo momentos de zozobra con la población civil que se ve realmente forzada a movilizarse, a repudiar este procedimiento de la provincia. ¿Qué opinión tenés sobre esto? ¿Qué le dirías a la población que hoy está tan preocupada por este tema? A ver si lo podemos explicar gráficamente, a pesar de que estamos en una radio. El mundo del derecho se divide en dos grandes globos: todo lo que es el derecho privado y todo lo que es el derecho público. En el derecho privado podemos poner las medidas cautelares, podemos pedir poner también los recursos de amparo, las declaraciones de inconstitucionalidad. Y en el campo del derecho público podemos poner las denuncias penales por crímenes ambientales y las querellas penales por crímenes ambientales. Ya voy a explicar la diferencia de ellos dos. En el ámbito del derecho privado, en Córdoba hay decenas y decenas de recursos de amparo. ¿Me escuchás? Sí, sí, te escuchamos. Hay decenas y decenas de recursos de amparo. Los recursos de amparo, siempre digo yo, que no sirven para nada. Que es gastar tiempo y gastar mucha plata. Porque, primero, tenés que pagar a los abogados para que vayan y vengan. Y además, tenés que pensar de que si perdés la causa, si perdés el juicio, hay que pagarle honorarios a la parte contraria. A eso le tenés que sumar que en el recurso, en las causas civiles, el código de procedimiento dice que cuando el juez se demora mucho en un expediente, y te estoy hablando más de una semana, los abogados tienen que presentar un escrito de, pueden presentar un escrito de pronto despacho. Esto es exigirle al juez que en el término de una semana más resuelva el caso. En los casos de los recursos de amparo, los tiempos son mucho más breves. Si el juez no resuelve el caso, puede irse en queja al Tribunal Superior. Si es un juzgado de primera instancia, tiene que ir en la queja a la Cámara Federal, a la Cámara Provincial. Si es una demora en la Cámara, tiene que ir al Superior Tribunal de Justicia. Yo no conozco, quizás lo haya, pero yo no conozco que haya abogados cordobeses que en los juicios civiles presenten escritos de pronto despacho y recursos de queja. En definitiva, yo creo que en los casos del mundo del derecho privado, buena parte de la responsabilidad de los atrasos que hay en el sistema para resolver todos estos casos está también en los abogados y en los actores que tienen estos casos. Es decir, los propios asambleístas, las propias personas que han presentado esos amparos, no los señalo a todos como unos responsables directos del atraso, porque eso obviamente son los tribunales, pero sí hay una responsabilidad indirecta porque no lo apuraron dentro del derecho que tienen y en el marco del proceso penal. Bien. ¿Qué pasa con las... Sí. Esto en el ámbito del derecho privado. Vamos a las denuncias por los delitos. Bien. Vos sabés que en el campo del derecho penal hay dos escalones. El primero es hacer una denuncia, que son todos los casos de las denuncias que ustedes han hecho y que han hecho los cordobeses por los distintos delitos ambientales. Pero ocurre que si un fiscal es remolón y un juez también, o directamente se ponen de acuerdo y archivan la causa, el denunciante no tiene nada que hacer. Uh-huh. Ese es el primer escalón, la denuncia. Pero, si en vez de ser denunciante sos querellante, es decir, subís un escalón en el marco del proceso penal, las ventajas son muchísimas, porque un querellante se transforma en un fiscal dentro de la causa. Uh-huh. Y puede interponer tantos recursos hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Puede presentar pronto despacho, puede presentar recursos de queja. No tiene que pagar ninguna pericia, y yo no conozco un solo querellante que haya tenido que pagarle honorarios a la parte vencida, como sí ocurre en el mundo del derecho privado. No sé si te alcanza eso. Bien, está claro. O sea, insistir con la cuestión del derecho público, en este caso, las denuncias penales, y bueno... Las querellas. Querellas, bien. Sí, porque, a ver, los amigos de la autovía han presentado denuncias penales. Claro, claro. El otro día nos cruzábamos información y me decían, pero ¿por qué no caminan? Digo, bueno, yo del primer momento dije que lo que hay que hacer son querellas penales. Esta es la gran diferencia. El punto es que los abogados, que yo conozco en Córdoba al menos, no quieren ser querellantes en causas penales. Ajá. Por diversos motivos que no viene al caso comentar. Pero no quieren ser querellantes. Claro. Bien, bien. ¿Eso es lo que a ustedes les ha funcionado en Tucumán, en tantas causas que han tenido contra las megamineras, contra monstruos tan grandes como los que tenemos acá? Y por cierto que sí. Vos fíjate que Minera La Lumbrera, por ejemplo, ya que hablas de la megaminería, una empresa de 6.000 millones de dólares, se fue del país por la cantidad de causas penales que abrimos donde hay querellas y donde los querellantes ahora van a llevar a juicio a todos los CEOs de la empresa, a todos los gerentes de la empresa, porque el artículo 57 de la ley 24.051, que es la que establece los delitos ambientales, claramente dice que el responsable no es el peón ni el tipo que lleva la carretilla, sino el gerente, el presidente de la empresa. Uh-huh. Tenemos muchas causas contra los ingenios azucareros por el tema de la contaminación con la ceniza, y contaminación del agua con la vinasa, tenemos causas contra los frigoríficos, hemos condenado a un intendente por la contaminación de los basurales, hemos condenado a los dueños de un sanatorio por mezclar residuos patogénicos con residuos comunes, pero el rol fundamental en todos esos expedientes los hacen los ciudadanos a pie con abogados que los patrocinan y que son querellantes. Antonio, muchísimo, Gustavo, mejor dicho, muy claro, esto tan breve así, es muy claro y creo que nos va a dar para analizar y para seguir discutiendo. Desde ya, muchas gracias por tu tiempo y estaremos viendo para cuándo podemos agendar una visita tuya acá en Córdoba. Bueno, vos sabés que ese punto depende de mi esposa, que es la que me lleva la agenda. Sí, sí, sí. Así que se habrán... Saludo a la Mechi. Sí. Se van a tener que conectar con ella porque ella es la que dispone. Yo anoche le preguntaba, porque Titina me mandó ese mensaje tan lindo. Un beso a Titina, que cumple 80 años. Así es, y se va de viaje. Y con una lucidez que ojalá yo pudiera llegar a esa edad como ella. Pero Mechi le decía a Titina por ahí de que yo tengo una agenda muy cubierta. Todos los fines de semana voy para algún lado. Claro. El fin de semana estuve en Pozo Hondo, en Santiago del Estero, por el tema de los feedlot. Pero todos los fines de semana voy para algún lado. El anterior estuve en Abrapampa, después estuve en El Parchel. Y creo que tenemos todos los fines de semana cubiertos hasta fin de octubre. Así que habrá que hablar con ella. Estimado Gustavo, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Chao, nos vemos, adiós. Hablamos con el fiscal federal del Tucumán, fiscal federal especialista en temas ambientales, el doctor Antonio Gustavo Gómez, aclarándonos esta cuestión de la importancia de las querellas penales para que las causas avancen y uno pueda llevar estas discusiones hasta las máximas instancias. 9 de la mañana, 3 minutos, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Panorama. Aire fresco en la mañana americana.